Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día. Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar el recorrido de la información. Primero con Diego Echeverría, que es el presidente de la Comisión de Constitución y Legislación. Porque allí está el tema de corresponsabilidad en la crianza, o más conocido como tenencia compartida. Hay lío, porque Diego Echeverría quiere aprobar este proyecto, es verdad, con modificaciones respecto a lo que vino del Senado, el 15 de diciembre. Desde el Frente Amplio se dice que es imposible. Les queda todavía recibir una delegación que la van a estar recibiendo la semana que viene. Que es muy difícil, todavía hay cosas para discutir, hay artículos, dos artículos que no llegan a consensos, pero el problema es que no llegan a consensos tampoco con los colorados. Recordamos que este proyecto fue trabado por Ciudadanos en el Senado de la República por Carmen Sanguinetti, luego finalmente se le dio el visto como para que pasara con ciertas modificaciones a fin de que fuera diputado, y allí está María Eugenia Rosselló, diputada colorada, que ha dicho que en esas, con estas características, no acompaña el proyecto. Le preguntábamos a Diego Echeverría si la negociación con los colorados es la clave. Él dice que no quiere hablar por parte de otros partidos políticos, pero que considera que el tema está suficientemente discutido y que tampoco se le puede sacar el corazón al proyecto. Por eso insisto, más allá de esta idea de que se apruebe, necesitan todos los votos de la coalición multicolor. Porque si el Frente Amplio vota en contra, se necesitan los votos de todos los representantes del oficialismo en diputados. Es decir, los blancos, los colorados, Cabildo y el Partido Independiente. Y insisto, los colorados siguen teniendo dudas. Escuchamos lo que decía Diego Echeverría. El gobierno es por la consideración, tanto en Comisión de Constitución como en el plenario, antes de que finalice este periodo legislativo. Hemos recibido 33 delegaciones, nos queda solamente una que la vamos a recibir el miércoles que viene. En ese sentido, tenemos todo lo que resta del mes de noviembre y primer quincena de diciembre para hacer algunas cuestiones que tienen que ver con la redacción, pulir algunas cuestiones, pero sí creo que ya hemos tenido tiempo para perfeccionar el proyecto. Todos tenemos más o menos postura tomada. Vamos a seguir en este tiempo también recibiendo algunos aportes de quienes lo entiendan así. Pero sí, queremos votarlo antes de que finalice este periodo. ¿Con modificaciones de lo que vino del Senado? Va a haber alguna modificación en lo que vino del Senado, sobre todo en lo que tiene que ver con algunos plazos procesales, pero sí, entendemos que es un proyecto suficientemente debatido. De verdad hemos tenido una gran concurrencia de delegaciones, a favor, en contra, todas válidas, todas han hecho aportes muy valiosos, y creo que ya tenemos los insumos necesarios como para pronunciarnos. Algún legislador expresaba en su cuenta de Twitter que usted había manifestado que lo más importante es la familia. ¿Qué significa esto? No sé lo que expresaron en Twitter, yo puedo hablar por lo que digo yo. Acá hay que cuidar el interés del menor, primero y fundamental. Que los conflictos de los adultos no tomen de rehén a los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, creo que el proyecto contempla eso, da garantías suficientes, da herramientas al juez para contemplar situaciones de vulnerabilidad. Por eso entendemos que es un buen proyecto y que, como todo proyecto, es perfectible. Y en ese sentido, este mes lo vamos a utilizar para perfeccionar algunas cuestiones. Habían dos artículos, al menos, que generaban dudas, no fueron acompañados por algunos legisladores de la coalición. ¿Qué pasó finalmente con esos artículos? Es que sabemos desde el Vamos que hay dos artículos, el 4 y el 6, que son los que más debate despiertan. También hay que decir que son parte de la esencia del proyecto. Todas las opiniones son válidas. Vamos a intentar en este mes poder contemplar todas las visiones, pero también hay una visión que es clara. No podemos modificar algunas cosas porque son parte del ADN de este proyecto. ¿Cuándo se podría estar transformando en ley? Nosotros esperamos votar tanto en comisión como en el plenario antes del 15 de diciembre. ¿Echeverría, la clave es el Partido Colorado para conseguir los votos? No, a ver, yo no puedo hablar por la postura de otros partidos. Creo que, como en todos partidos, podrá haber más de una opinión, pero a ver, es a ellos a quien hay que preguntarle. Sí, entiendo que todos los aportes son válidos, vamos a recibir los aportes de todos, pero también este plazo tiene las cosas y creo que ha sido un proyecto suficientemente debatido. No nos hemos privado de invitar a nadie, de escuchar a nadie. con lo cual creo que el 15 de diciembre es una fecha más que razonable para ponerla como punto para votar. ¿Qué espera de Frente Amplio? Nos gustaría que acompañe, también es válido que no lo hagan. ¿Por qué entiende que no se colocaba al niño como centro, bueno, o eje de esta cuestión en vista que bueno, lo involucra de manera total? No, quienes han criticado el proyecto diciendo que es un proyecto adultocéntrico, es una posición respetable. Nosotros entendemos que esto pone al niño en el centro. Ahora, los conflictos no los tiene el niño, los tienen los adultos. Por eso también tenemos que... Ahí tenían la palabra entonces del presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, Diego Echeverría. Veremos qué es lo que sucede. Está difícil para que salga si no consiguen los votos del Partido Colorado. No le alcanzan solo a los blancos y a Cabildo Abierto, y habrá que ver también qué hace el Partido Independiente en referencia a este tema, porque también tienen dudas sobre el proyecto en sí. Otro tema tiene que ver con la seguridad social. La reforma de la seguridad social tuvo otra reunión. Decíamos, la idea es trabajar miércoles, jueves y los viernes, trabajar en su comisión, que no es lo mismo. Es como cuando van a rendición de cuentas. Son algunos legisladores que se dividen a veces en dos salas y reciben de delegaciones 15, 20, 30 minutos. Hay que ver cómo pasa, qué es lo que sucede con ese planteo, si a algunos les sirve o a algunos capaz que definen que esa forma de ser escuchados por el Poder Legislativo no les conviene. Veremos, pero es cómo está organizado en ese intento también de acelerar un poco los tiempos. El representante de los trabajadores, Ramón Ruiz, cuestionó que el ministro Mieres manifestara que eran falsos los argumentos y números que se manejaron en un trabajo que hizo justamente los técnicos de la representatividad de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, donde se marca que se pierde jubilación entre quienes jubilan con este sistema con respecto a los que se jubilarían con el sistema nuevo. Dijo que bueno, que era un atrevido, que junto con el otro gobierno no podían descalificar algo que no conocen. Y por otra parte, nosotros también le preguntamos por el tema de la SAFAP. Y él nos dijo que bueno, que la idea de la anulación de la SAFAP, de la eliminación de la SAFAP, es una idea que él comparte, pero que no la comparte como única solución. Él considera que ante este proyecto se tiene que imponer otro proyecto que sea integral. Por lo tanto, no nos sirve este proyecto y tampoco nos sirve que la solución pase solo por la eliminación de la SAFAP. Tiene que ser tratado de distintas formas y abordajes, dijo Ramón Ruiz. ¿Lo escuchamos? No sabe dónde saqué los números. Dijo que los números eran falsos. O sea, el ministro dijo que eran falsos, dijo que no sabía de dónde salían los números y dijo que era falso. O sea, algo que todavía no conoce, creo que no lo leyó. Y si lo leyó, no lo entendió. Es un atrevimiento que las autoridades del gobierno digan que un informe técnico es falso cuando todavía no han entendido o no han tenido la posibilidad de entenderlo, ¿no? Es una falta de respeto además al equipo técnico que tenemos, equipo técnico que está conformado por especialistas, por expertos. Tenemos dos compañeros en nuestro equipo que son máster en seguridad social. Por lo tanto, nos parece un atrevimiento y una falta de respeto a ese equipo decir que ese informe no es veraz. Nos parece que el ministro, si tiene otros números, si tiene otro informe técnico que digamos, sea diferente al que nosotros presentamos, estamos dispuestos a conocerlo, a estudiarlo, a confrontar las distintas visiones, pero podemos compartirlo o no, podemos compartir o no la opinión, la posición del ministro, pero nunca vamos a personalizar el debate ni tampoco a faltarle el respeto a quienes están opinando sobre el proyecto, sobre ese informe y sobre el proyecto de reforma. Nosotros tenemos nuestra posición. No estamos de acuerdo con este proyecto de ley. ¿Se puede hacer una reforma de la seguridad social distinta a esta sin eliminar las AFAP? A ver, hay que hacer una reforma, es posible una reforma con diálogo integral, con fuente de financiamiento, tocando los privilegios y además reformulando el diseño del régimen de AFAP. Tiene que ser una reforma integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que de la misma forma que estamos criticando este proyecto porque solamente es jubilatorio, no podemos responder a este proyecto solamente con la eliminación de las AFAP, porque esa medida no es una medida integral. Ahí tenían la palabra de Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Alfredo Cabrera, presidente del BPS, también realizó una conferencia de prensa rodeado de los directores políticos del BPS, donde defendió la reforma. Sobre lo que nos dijo Rodolfo Saldain, de que esta reforma prevé devolverle al Banco de Previsión Social el dinero que pierden por exoneraciones de aportes patronales en el ámbito rural y también en el ámbito empresarial, se dijo que todavía se están sacando detalles de cuánto sería esa pérdida, cómo se daría, pero que la plata saldría del Tesoro Nacional, se saldría del bolsillo de todos nosotros. Vamos a escuchar lo que decía Alfredo Cabrera. Algo muy positivo, estuvimos 3 horas contando el proyecto de manera detallada, tuvimos algún intercambio con los senadores, pero básicamente fue presentar el proyecto en su globalidad y haciendo hincapié principalmente en el Banco de Previsión Social y en las áreas que afectan directamente al Banco de Previsión Social. Así que creo que fue una muy buena reunión de trabajo, no hubieron particularidades en la discusión, más allá de consultas sobre el proyecto. ¿Ustedes como directorio aprueban, apoyan este proyecto? Sí, por supuesto, los directores políticos del banco tenemos opinión favorable al proyecto y estamos preparándonos para implementar la próxima. Era las compensaciones que ayer hablaba Saldain que va a recibir el Banco de Previsión Social por el tema de las exoneraciones, que dice que en este caso han sido comprendidos en esta reforma. ¿Saben cómo es que le va a llegar a ustedes, al BPS, esas compensaciones, de qué grado son? A ver, lo que se está haciendo es atender a un reclamo que en los hechos fue planteado incluso por los trabajadores en la comisión de expertos, que es clarificar y expresar en términos transparentes aquellos pérdida de ingresos por concepto de exoneración. Hay un artículo que establece la compensación de pérdida de ingresos por compensaciones y otro que establece la compensación por la diferencia entre aportación rural y industria de comercio. Ambos lo que buscan en los fondos nuevos que se crean es establecer cuál es el monto exacto que la sociedad en su conjunto está volcando a promocionar una actividad que definió que es promocionable y por lo tanto la exonera. ¿Cómo se va a volcar? Como volcamos continuamente con economía, son entregas directas, el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Economía y el Tesoro Nacional tiene una comunicación permanente. Bueno, justamente lo que se da como una contraposición a las posibilidades de apoyar este proyecto es que, en todo caso, esto podría no ser una reforma de la seguridad social, sino una reforma del sistema jubilatorio, porque realmente... Yo creo que es una reforma del sistema de seguridad social, como fue una reforma del sistema de prestaciones de seguridad social, todo lo que se hizo en la pandemia sobre el seguro de desempleo. O sea, la seguridad social es muy amplia, hay prestaciones de actividad, hay prestaciones de pasividad, durante todo el periodo de la pandemia hubieron un montón de modificaciones al seguro de desempleo. Eso fue una reforma de la seguridad social en un área específica, prestaciones de actividad. Ahora hay una reforma que hace hincapié principalmente en prestaciones de pasividad. Pero en definitiva, seguridad social es un concepto global. Ahí tenían la palabra de Alfredo Cabrera. Tras la pausa nos metemos en la investigación sobre filtración de documentos de inteligencia en el Parlamento Nacional. El fiscal Gilberto Rodríguez siguió con la recorrida despacho por despacho de los distintos legisladores que integran la Comisión Especial de la Asamblea General que analiza el tema inteligencia, que en una reunión secreta recibió al director Álvaro Garcés y que se indica por parte de este hubo filtraciones del documento que se presentó allí. Lo que nos decía Gilberto Rodríguez es que lo que se está investigando es la trazabilidad de ese documento vinculado a que surgen algunas dudas, por lo menos algunas lo plantean, respecto a si el documento que termina filtrándose en realidad es el documento que Garcés presentó. Garcés sigue insistiendo con que sí. Le preguntábamos nosotros si en verdad había marcas de agua en el documento, nos dijo que no estaba establecido tampoco la necesidad de eso. Ya Lozano nos había dicho que marca de agua no habían tenido, por lo menos a primera vista, pero que sí había ciertas características que identificaban unos y otros como similares. Eso lo decía Lozano. El fiscal sigue trabajando en esa materia, todavía no puede confirmar ni una cosa ni la otra. Todavía toma declaraciones en la jornada de hoy, por ejemplo, al diputado, creo que el último es el diputado Álvaro Viviano, a eso de la 1 de la tarde, y le quedó el diputado Reyes del Frente Amplio, que ayer no pudo declarar junto con los diputados Tucci, Melgar y Daniel Cayani, que eran los otros integrantes del Frente Amplio en esa comisión, y que fue donde después de tomar esa declaración realizaba esta conferencia de prensa bastante larga, en donde daba algunos detalles, nosotros le hacíamos alguna consulta, los colegas también planteaban el tema de la documentación, le preguntábamos nosotros también sobre algunas filtraciones que dicen que hubo de las conversaciones dentro de la comisión, qué importancia tiene eso a la hora de la pesquisa jurídica. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el fiscal. Y bueno, se trata justamente para tratar de construir qué es lo que se revela, tiene que haber de alguna manera, por lo menos para la Fiscalía, una identidad entre el documento que se entrega a la comisión y el documento que es publicado. Entonces eso de alguna manera requiere una trazabilidad lógica e ininterrumpida de alguna manera la identidad que guarde el documento que se ofrece a la comisión y el documento que es puesto de manifiesto a través de prensa. ¿Solamente se está investigando el documento o también se habla de ciertas conversaciones que también se filtraron a la prensa y que se habían dado en esa comisión secreta? Por ejemplo, lo planteaba el senador Lozano. No, en principio se está analizando el documento presentado por Presidencia a través del doctor Garcés. Pero le repito, no se descarta nada porque puede venir información complementaria que puede contribuir a reafirmar el caso, la hipótesis que uno está persiguiendo, o puede descartar hipótesis. ¿Incluyen algo en la investigación el hecho de que en el informe periodístico se transcriben datos de conversaciones que solamente pudieron haber surgido en la comisión parlamentaria? No, decirle yo que influye es establecer ya un juicio de valor, de decir sí, entendemos que influyen porque creemos tales cosas. Por lo menos robusteza la investigación. Puede robustecerla o no. Hay veces que hay aportes que pueden relativizar la investigación y hacerla ambigua. O determinadas informaciones equívocas que pueden plantear la posibilidad que puede ser de una forma o de otra. Pero todo eso es evaluación de información que está en la investigación y que, llegado el caso, lo vamos a analizar oportunamente. Le repito, estamos recaudando información. ¿Documentos entregados a cada legislador tienen efectivamente una trazabilidad que permite identificar qué documentos se entregó a cada uno de ellos, es decir, alguna marca, algún código, algo que los identifique? Bueno, en cuanto a ese detalle con precisión, por ahora en cuanto a la investigación no se lo puedo dar como detalle. Sí, lo que vamos a hacer es, lo que estamos recibiendo de algunos parlamentarios es el documento que ellos recibieron, para poderlo contrastar después con el documento que fue ofrecido o presentado por el director, el doctor García. ¿Tienen alguna marca esos documentos? Es decir, que puedan, le reitero, identificar que efectivamente cada uno fue entregado a un legislador. De lo que se nos ha informado por ahora no parece serlo. No se los puedo decir con determinación porque tenemos que acceder con detalle al documento. ¿Doctor, que haya dos documentos diferentes o que tengan diferencias entre el entregado acá en el Parlamento y el que se filtró a la prensa? Se habla de por lo menos dos o tres diferencias entre los dos documentos. Se habla de eso. La Fiscalía todavía no estamos en condiciones de saber si es el mismo documento, si es un documento que tiene otra diagramación, otra estructura. ¿Pero la Fiscalía tiene esas dos copias? Estamos reuniendo las copias y las estamos clasificando entre la copia que es ofrecida por el denunciante, el doctor Garcés, la copia que algunos legisladores, en este caso hay legisladores que van a consultar a nivel parlamentario si pueden ofrecer las copias, otros legisladores, otros senadores han aportado las copias, y vamos a solicitar también al medio de prensa para saber si, respetando las garantías o la fuente que pueda tener, siempre reafirmando que la denuncia no está dirigida contra el periodista y que no se pretende vulnerar esas garantías, como el aporte es en carácter de testigo, si puede contribuir es lo que de alguna manera permitiría cerrar la trazabilidad. Luego se va a analizar, ¿verdad? ¿Considera la posibilidad de solicitar los celulares como se propuso desde aquí dentro del Parlamento mismo? Eso fue ofrecido fue planteado, pero no por la Fiscalía. No es que se descarte, todavía no está, porque, es decir, el solicitar un celular tiene que ser una medida que tenga una proporcionalidad, una utilidad y una conducencia para el esclarecimiento de los hechos. Lo que hay que analizar es qué tanto puede aportar esa medida, que es una medida de carácter invasivo, que requiere una serie de análisis, que implica ingresar, además, por supuesto, de la condición de legisladores no la que además descarta, tienen... Entonces, doctor. ¿Eh? No la descarta esa medida. No, no, ni se reafirma ni se descarta. En una investigación, como líneas de oro, nosotros nunca se descarta ni se asevera nada. Todo se va evaluando a nivel de cómo va siendo la investigación. Doctor, ¿tenía que tener una marca de agua el documento original? No sabemos si requiere por protocolo de seguridad esa medida, no lo sabemos. Es un tema que se ha planteado, pero lo vamos a analizar a eso. En caso de que haya dos copias, ¿no? Haya una copia diferencial entre lo que entregó Garcé y lo que recibieron los legisladores. ¿Se puede hablar de filtración de un documento? ¿Se puede hablar que se filtró ese documento? ¿O tendría que tomar un curso distinto a la investigación? Porque estamos hablando de la trazabilidad de algo que sería distinto. Y bueno, como yo les decía anteriormente, la trazabilidad de un documento implica de alguna manera el análisis de una correspondencia y una identidad entre el documento que parte de una autoridad y que llega hasta la revelación. Esa línea conductual tiene que ser de alguna manera ininterrumpida y tiene que referir a una identidad de la documentación. Eso es lo que nosotros no le podemos decir, no solamente porque estamos en el marco de una investigación, no sabemos qué elementos nuevos pueden aparecer o no, sino porque además requiere un análisis técnico que hoy la Fiscalía no lo está haciendo. Lo que está haciendo es recopilar información y luego lo que va a hacer es evaluar la calidad de la información que le llega. Doctor, ¿la Fiscalía considera la posibilidad de que haya surgido de otro lado que no sea del Parlamento la información que se publicó? La Fiscalía, cuando analiza una teoría del caso, nunca puede descartar hipótesis alternativas. Nunca, por lo menos es mi criterio, que uno, cuando elabora una teoría del caso, no puede suponer sí o sí que las cosas son de determinada manera. ¿Y esa teoría es que salió del Parlamento, la información? Y bueno, la teoría que construye la Fiscalía es la que le presenta la Secretaría de Presidencia a través del doctor Garcé cuando se hace la denuncia. Esa teoría hay que contrastarla con otras hipótesis alternativas que permitan establecer si pueden haber otras vías alternativas o no las hay y reafirman esa teoría. ¿En la investigación, doctor? Ese elemento que está planteado, que es justamente las eventuales diferencias que Fiscalía deberá probar, existen entre documento y documento. ¿No es un elemento suficiente como para pensar que no salió de aquí solamente la posibilidad de la filtración? Bueno, forma parte justamente de teorías e hipótesis que uno tiene que analizar. El periodista Eduardo Preve señaló que su defendido habló en la declaración de agencias que eventualmente hubo otros organismos que pudieron intervenir en la elaboración de este documento. ¿Ellos también van a ser parte de la investigación por parte de la Fiscalía? Puede ser viable, no lo aseguro ni lo descarto, pero sí, efectivamente, hay un determinado número de agencias, inclusive ministerios, carteras ministeriales, que forman parte del Plan Nacional de Estrategia y de Inteligencia, que no se descarta que se pueda. El tema es que hay que valorarlo por la Fiscalía a quiénes, qué y qué elementos o qué calidad de información se le debe requerir a esas agencias que contribuya a la investigación. ¿Debió haber actas, doctor, de esa sesión o que se considerara reservada? No, eso es un aspecto del Parlamento que lo resuelve por reglamento. ¿Le hubieran ayudado a aclarar la situación? No sé necesariamente, porque uno en definitiva ha contado con la disponibilidad de los señores legisladores, que a pesar de que cuentan con fueros, han tratado de contribuir también a la investigación y al esclarecimiento de los hechos. Hay aspectos institucionales y hay aspectos de orden penal que son los que persigue la Fiscalía, que siempre son de orden personal. Ahora, las connotaciones o las medidas internas que puede tomar el Parlamento, si es mejor o no un acta taquigráfica, necesariamente no me parece en primer término que sea un elemento que agregue o no, porque en definitiva uno tiene el aporte del legislador. Muy bien. Gracias. Ahí tenían la palabra entonces de Gilberto Rodríguez, en este caso el fiscal de corte, perdón, el fiscal de delitos económicos y complejos de tercer turno, debe decir encargado de la investigación sobre la filtración o no de documentos de inteligencia desde el Parlamento Nacional. Tras la... Tras la comparecencia ante el fiscal Gilberto Rodríguez por este tema de la fuga de información que se está investigando de inteligencia de una comisión de la Asamblea General, los legisladores han optado por opinar ellos mismos una vez que terminan esas actividades con el fiscal. En cambio, Frente Amplio prefirió que lo hiciera el abogado Homero Guerrero como vocero de los legisladores de la coalición progresista. Guerrero sobre todo apuntó a la posibilidad de que los documentos sean distintos entre el que se filtró con el que concretamente habría presentado Álvaro Garcés en esa comisión especial. Vamos a escuchar lo que decía. Hay una denuncia del propio director, el doctor Garcés, y a raíz de eso se está sustanciando esta causa. Ustedes saben, es público que declaró el periodista, se guardó en sus fuentes, se resguardó en ello, y hoy el fiscal se hizo presente en el despacho del senador Casciani, y vinieron como indagados. En principio, ustedes saben que el proceso penal ahora son como indagados todas las personas que el fiscal entiende, el senador Casciani, la diputada Melgar, el diputado Reyes y el diputado Tucci. Y bueno, lo que básicamente pregunta el fiscal es que narren qué pasó allí en esa comisión, cómo se distribuyó ese documento, y obviamente lo que está haciendo es buscando una trazabilidad de ese documento que fue repartido, a ver cómo fue filtrado. ¿Se pidieron los celulares de los legisladores motivo para garantizar esa trazabilidad? No, para nada. Doctor, ¿solamente se habla del tema de los documentos o en realidad también de las conversaciones? Porque muchos dicen que en realidad lo que se transcribe son conversaciones que hubo dentro de la comisión y no solamente el tema del documento. No, lo que hubo fue unas capturas, hay en la carpeta fiscal hay unas capturas de pantalla, de tweet en redes sociales de un periodista, algunas. Lo que sí se habla en algún tweet de lo que habla el propio periodista es que se menciona a un par de personas de inteligencia policial que fueron preguntados en esa comisión. Entonces, el doctor Garcés, cuando se expresa ante el fiscal, da a entender que como hay alguien que preguntó por esas personas, sería la misma persona que filtró, pero ya quedó claro que eso no es... ¿Pero esos comentarios no se hicieron en la comisión? No, en la comisión se hicieron las preguntas, por ejemplo, quién integraba el Sistema Nacional de Inteligencia por parte de personas de la Policía Nacional. Y ahí lo aclaró, el señor director lo aclaró, pero eso es una cosa que basta verlo en Google para saber quiénes son. Es decir, no tiene relación eso con la filtración. Ahora, Lozano dice que eso sale o surge de la conversación que él tiene con el propio Garcés. Dice Lozano que eso que transcribe el Twitter es una conversación entre él y Garcés dentro de la comisión. Hay un tweet que dice que dos personas integran el sistema de inteligencia. Como en la comisión esa se preguntó quiénes integraban el sistema de inteligencia, que no fueron justamente las dos personas que se menciona en el tuit, parece ser que el doctor Garcés concluye que las personas que preguntaron fueron las mismas que podían haber filtrado. Algunos legisladores del oficialismo de allí sacan de que se filtraron cosas de la reunión. Daba el nombre yo del presidente de esa comisión, que es Raúl Lozano de Cabildo Abierto, pero seguirá siendo parte de la investigación. Ley de medios es otro de los temas que está sobre la mesa y la posibilidad de que se brinde publicidad oficial en los medios del interior para poder mantenerlos. Publicidad oficial en los medios del interior. Es un proyecto de Cabildo Abierto que había tenido algunas trabas, pero que ahora Guzmán Acosta y Lara, director de Telecomunicaciones, uno de los posibles precandidatos del Partido Colorado a la presidencia, manifestara que está en camino de ser, en este caso, aprobado. Vamos a escuchar lo que nos decía Guzmán Acosta y Lara una vez que culminó la reunión del Ministerio de Industria, Energía y Minería y Comunicaciones de Diputados. Eso ya es un proyecto de resolución, está para la firma del señor presidente y obviamente los legisladores, muchos del interior del país, están preocupados por qué está pasando con la publicidad oficial. estamos en pequeños detalles de la distribución que está siendo ya reglamentada y falta exclusivamente la firma del señor presidente. ¿Qué pasa con DirecTV? Porque también se había planeado a nivel general que DirecTV, más allá de no ser un cable operador, pudiera entrar. Bueno, DirecTV va a presentar, y creo que ya está presentando este tema ante la URSEC y después vendrá a estudio del Poder Ejecutivo. Es algo muy discutido porque lo que no está prohibido está permitido, pero la norma dice en forma alámbrica. Bueno, lo analizaremos oportunamente. No nos cerramos ni a una ni a otra opción, pero será una definición política exclusiva del Poder Ejecutivo que lo hará cuando corresponda. Hoy los que sí tienen derecho a tener son los cable operadores que por norma están habilitados. ¿Hay mucha diferencia a cómo se venía administrando, por ejemplo, el año pasado? Sí, a ver, la norma establecía de que el 20% de la publicidad oficial debe ir al interior del país. El tema acá donde hubo discusión es cómo se reparte ese 20% hacia la interna, que ahí hicimos un estudio conjuntamente con todas las gremiales. Esto incluye no solamente radio, televisión abierta, televisión por cable, sino además también incluye los diarios, no los portales digitales, porque lo que se intenta fomentar acá es que los medios del interior, obviamente, les lleguen los recursos necesarios por lo que significan los medios en el interior del país, ¿no? Ahora, usted también está trabajando, la comisión está trabajando en ley de medios. Hay algo que se había aprobado ya aquí en el Parlamento. ¿Cómo se trabaja para la intención del Poder Ejecutivo, que es derogarla enteramente? Bueno, el Poder Ejecutivo, no hemos tenido el éxito que pretendíamos en relación a lo que es la derogación. Nosotros seguimos pensando que esta es una ley mala, es una ley injusta, es una ley que reglamenta demasiado a los medios. Y si bien hemos logrado de que los cable operadores hoy puedan acceder a Internet, eso que fue un hecho y un logro durante más de 20 años reclamado por el sector y que en todas partes existe, y que van a poder tener licencia para brindar Internet, bueno, siguen otros temas, ¿no? En relación a los excesivos controles que existen en relación a los medios. Antes de irnos, justo ahora un colega de Diario País que me hace una consulta me hizo acordar, lo decía hoy en el informativo de la mañana, pero no lo dije ahora. Los días viernes, la comisión que analiza la reforma de la seguridad social, la comisión especial, no se va a reunir en comisión, se va a reunir en su comisión. ¿Qué quiere decir su comisión? Es lo mismo que en la rendición de cuentas. Se dividen en dos salas y reciben 15, 20, tal vez 30 minutos a delegaciones que se anoten. Es distinto eso. Eso puede generar enojo en algunas delegaciones que puedan pedir entrevista y que en realidad vean que el tiempo que le dan no es el que necesitan o precisan para explicarse. Pero es lo que apareció en la jornada de ayer. Ayer apareció eso de que los viernes van a ser sus comisiones, no la comisión. Este viernes, hoy, no hay nadie para recibir, no hay anotados, pero para el viernes que viene sí van a trabajar de esa manera. Así que se lo digo a ustedes y se lo digo a los colegas que me están preguntando por eso. Nos vamos. Blanca Rodríguez, en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.